Sección 15 de Bushido, El alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Influjo del Bushido. He hecho ver algunas solamente de las cumbres más prominentes que sobresalen de la línea de las virtudes caballerescas, ya más elevada que el nivel general de nuestra vida nacional. Como el sol al nacer tiñe primero los picos más altos de una luz sonrosada y después, gradualmente, arroja sus rayos al valle profundo, así también el sistema ético, que iluminó primero la orden militar, con el tiempo obtuvo secuaces entre las masas. La democracia erige como jefe a un príncipe natural, y la aristocracia infunde en el pueblo un espíritu principesco. Las virtudes no son menos contagiosas que los vicios. No se necesita más que un hombre prudente en una reunión para que todos lo sean. Tan rápido es el contagio, dice Emerson. Ninguna clase o casta social puede resistirse al poder difusivo del influjo moral. La tan alabada y triunfante Marcha de la Libertad anglosajona raras veces ha recibido un ímpetu de las masas. ¿Acaso no ha sido ante todo obra de los squires y gentlemen? Con mucha razón, dice Taine. Estas tres sílabas, gentleman, usadas en el sentido que se les da allende el canal, resumen la historia de la sociedad inglesa. Es inútil que la democracia responda a esta afirmación, llevando al extremo la cuestión y preguntando: ¿cuando Adán y Eva pecaron, dónde estaba el gentleman? Mayor razón para lamentarse de que no hubiera un caballero en el paraíso. Los primeros padres sintieron bien su falta y pagaron un alto precio por su ausencia. Si lo hubiera sabido, no solo habría ganado con ello el jardín, sino que ellos habrían aprendido sin dolorosa experiencia que la desobediencia a Jehová era deslealtad y deshonra, traición y rebeldía. Lo que el Japón fue, se lo debió a los samurái. No fueron solo la flor de la nación, sino también su raíz. Todos los generosos dones del cielo vinieron por su conducto. Aunque se mantuvieron socialmente apartados del populacho, establecieron un patrón moral para ellos y los guiaron con el ejemplo. Pienso que el Bushido tenía sus enseñanzas esotéricas y exotéricas. Estas eran eudemonistas, procuraban el bienestar y la felicidad de la comunidad, mientras que aquellas eran aretaicas, predicaban la práctica de la virtud por la virtud misma. En los días más caballerescos de Europa, los caballeros no formaban, numéricamente, más que una fracción pequeñísima de la población. Pero, como dice Emerson, en la literatura inglesa, la mitad de los dramas y todas las novelas, desde Sir Philip Sidney hasta Sir Walter Scott, pintan esta figura, el caballero. Poned en lugar de Sidney y Scott, Chikamatsu y Bakin, y tendréis en la cáscara de nuez los distintivos capitales de la historia literaria del Japón. Las principales fuentes de deleite e instrucción popular, los teatros, las barracas de los narradores de cuentos, las tribunas de los predicadores, las recitaciones musicales, las novelas, han adoptado como temas principales las historias de samurái. Los campesinos, alrededor del fuego de sus chozas, no se cansan de repetir las hazañas de Yoshitsune y de su fiel escudero, Benkei, o de los dos valientes hermanos Soga. La bronceada prole escucha con la boca abierta hasta que arde el último leño y el fuego se apaga en las cenizas, dejando, sin embargo, sus corazones inflamados con el cuento narrado. Los empleados y dependientes de comercio, cuando ha dado fin el trabajo de cada día y cierran los Amado, del almacén, se reúnen para contar la historia de Nobunaga y de Hideyoshi, hasta muy entrada la noche, hasta que el sueño se apodera de sus cansados ojos y los transporta, del murmullo del narrador, al campo mismo de las hazañas. Hasta el niño, que acaba de soltarse a hablar, aprende a balbucir las aventuras de Momotaro, el atrevido conquistador del país de los ogros. Las niñas mismas están tan imbuidas con el amor de los hechos y virtudes caballerescas que, como Desdémona, estarían prontas a devorar con ansioso oído la novela del samurái. El samurái llegó a ser el bello ideal de la raza entera. Como entre las flores es reina la del cerezo, entre los hombres es señor el samurái, canta el pueblo. Libre de empresas comerciales, la clase militar no ayudó al comercio, pero no hubo esfera de la actividad humana ni manifestación de las ideas que en alguna medida no recibiera impulso del bushido. El Japón intelectual y moral fue, directa o indirectamente, obra de la caballería. Mr. Mallock, en su extraordinariamente sugestivo libro Aristocracia y Evolución, nos ha dicho elocuentemente que la evolución social, en lo que tiene de distinta de la biológica, puede definirse como el resultado inintencional de las intenciones de los grandes hombres. Y más adelante, que el progreso histórico se produce por una lucha, no entre todos los miembros de la comunidad para vivir, sino una lucha entre una minoría de la comunidad para conducir, dirigir y emplear a la mayoría de la mejor manera. Dígase lo que quiera acerca de la verdad de sus argumentos, estas afirmaciones están ampliamente comprobadas en la parte que tomó el Bushi en el progreso social, hasta donde lo hubo, de nuestro imperio. Que el espíritu del Bushido se infiltró en todas las clases sociales se muestra también en la formación de una cierta clase de hombres, conocidos con el nombre de Otoko Date, jefes naturales de la democracia. Eran hombres enérgicos, fuertes en todas sus partes, con la fuerza de una humanidad maciza. A la vez voceros y guardianes de los derechos populares, tenían cada uno una escolta de cientos y miles de almas que les profesaban del mismo modo que los samurái a los daimyo el servicio voluntario de brazos y vida, cuerpo, bienes y honores terrenales. Apoyados por una vasta multitud de rudos e impetuosos obreros, estos capataces natos constituían un formidable muro contra el despotismo de las gentes de dos espadas. Por diversos caminos se ha infiltrado el bushido fuera de las clases sociales en que se produjo, y obró como una levadura en las masas, proporcionando un tipo de moral al pueblo entero. Los preceptos de la caballería, que empezaron por ser patrimonio de los escogidos, se convirtieron con el tiempo en aspiración e inspiración del pueblo en general. Y aunque el populacho no podía alcanzar la altura moral de aquellos espíritus sublimes, sin embargo, el Yamato Damashi, el alma del Japón, llegó por último a expresar el Volkeist del imperio insular. Si la religión no es más que la moral tocada por la emoción, según la define Matthew Arnold, pocos sistemas morales ostentan mejores títulos para la categoría de religiones que el Bushido Motoori ha expresado en palabras la voz muda de la nación cuando canta. Si alguien os pregunta cuál es el alma del Yamato, respondedle, la flor del cerezo silvestre, exhalando su perfume al sol naciente. Sí, la Sakura ha sido miles de años la favorita de nuestro pueblo y el emblema de nuestro carácter. Nótese especialmente los términos de definición que usa el poeta. Las palabras flor del cerezo silvestre, exhalando su perfume al sol naciente. El espíritu del Yamato no es una planta cultivada, tierna, sino un producto silvestre, en el sentido de natural. Es indígena de nuestro suelo. Sus cualidades accidentales podrán ser comunes con las flores de otras tierras, pero en lo esencial es un producto original y espontáneo de nuestro clima. Y no es solo el origen su único título a nuestro cariño. El refinamiento y gracia de su belleza conmueve nuestro sentido estético como ninguna otra flor puede hacerlo. No podemos compartir la admiración de los europeos por sus rosas, que carecen de la sencillez de nuestra flor. Además, las espinas ocultas tras la dulzura de la rosa, la tenacidad con que se aferra a la vida, como si temiera deshojarse antes de tiempo, prefiriendo marchitarse en el tallo, sus ostentosos colores y fuerte perfume, todos estos son caracteres opuestos a los de nuestra flor, que no oculta puñal ni veneno tras su belleza, que está dispuesta a dejar la vida al primer aviso de la naturaleza, cuyos colores jamás son vistosos y cuyo ligero perfume jamás marea. La belleza del color y de la forma es limitada en su apariencia. Es una cualidad fija de existencia, mientras que su fragancia es volátil, etérea, como el alimento de la vida. Por eso, en todas las ceremonias religiosas, el incienso y la mirra desempeñan una parte importante. Hay algo espiritual en el olor. Cuando el delicioso perfume de la shakura anima el aire matinal, al levantarse el sol en su carrera para iluminar las islas del lejano oriente, pocas sensaciones son más serenamente alegres que aspirar, por decirlo así, el espíritu mismo del espléndido día. Cuando hasta el Creador se le describe tomando nuevas resoluciones en su corazón después de oler un delicado fruto, Génesis 8:21, es maravilla que la estación dulcemente perfumada de la flor del cerezo saque a todo nuestro pueblo de sus diminutas habitaciones. No les echéis en cara que por algún tiempo sus miembros olviden la tarea fatigosa y sus corazones las angustias y tristezas. Acabado su efímero placer, volverán a la labor de cada día con nueva energía y nueva resolución. Así, en más de un concepto, es la shakura la flor de la nación. Es, pues, esta flor tan dulce y efímera, arrastrada por el soplo del viento, y después de haber exhalado una bocanada de perfume, dispuesta a desvanecerse para siempre, ¿es esta flor el tipo del espíritu del Yamato? ¿Es el alma del Japón tan frágilmente mortal? ¿Vive todavía el Bushido? ¿O es que la civilización occidental, marchando sobre el país, ha borrado todo rastro de su antigua disciplina? Fin de la sección 15.